Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en iTunes o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. El pasado 12 de septiembre, Tim Cook, consejero delegado de Apple, presentó el iPhone 5 y iOS 6. Hoy con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, queremos hablar de las novedades y en especial de iOS 6, el sistema operativo para los dispositivos móviles de Apple, después de un buen rodaje. Conectamos con Sevilla. Buenas tardes, Jonathan. Buenas, Jaume. iOS 6 se lanzó el 19 de septiembre y fue rediseñado desde cero. El iPhone 5 salió a la venta el 28 de septiembre y aprovecha al máximo la pantalla Retina. Jonathan, ¿cuál es tu experiencia de uso? Pues el hardware para una persona ciega no hay mucha diferencia con el 4S, pero para gente que sí puede disfrutar de esta pantalla, dicen que es alucinante la experiencia, que se hace muy natural, que como es que gente se acostumbraba a las pantallas más pequeñas. ¿Y en cuanto al software? Y en cuanto al software, pues hay de todo un poco. Hay gente muy feliz con iOS 6, gente no tan feliz y gente muy cabreada entre los que me encuentro yo. Bueno, vamos a entrar ahí en detalles. La aplicación de mapas, por ejemplo, también se ha rediseñado con el objetivo de ser más rápida, de mostrar los edificios de mapas en 3D y de referencias de más de 100 millones de puntos de interés. Pero como todos sabéis, los usuarios siguen reportando a Apple problemas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues parece ser que la base de datos de puntos de interés con los datos de localización, pues o se ha movido un bit a la izquierda y se ha descolocado todo, o los datos oficiales donde obtuvo Apple su información, que algunos le echan la culpa a OpenMap, otros a Tonton, que verá, poniéndose a pensar mal, ¿por qué tonto le va a dar los datos bien? Claro. Pero bueno, yo dejo ahí el rumor. Yo no me gusta rumorear, pero bueno. Y el tema está en que hay errores graves de localización, desde localizar el Ebro en Brasil a problemas también serios de la accesibilidad y la usabilidad de la aplicación, que fueron reportados durante su etapa de beta, y también problemas con el mantenimiento de conexión, que a lo mejor, aunque se ha aumentado muchísimo el rendimiento al no estar descargando constantemente porque utiliza mapas vectoriales, sí es cierto que la gestión de la conectividad es deficiente en iOS 6. Por ejemplo, tú estás descargando una cosa con conexión a Wi-Fi, por ejemplo, iTunes Match o mapas, te vas de casa, activas el 3G y sigue bajando. No detecta que ha cambiado del modo de conexión. Entonces, puede que tu plan de datos se resienta notablemente. Germán desde Asturias nos pregunta si tiene una fácil solución y si será rápida esa solución. Tiene fácil solución. El problema es que parece que todos los ingenieros de Apple están revisando punto por punto todos los datos de mapas, porque si te fijas en la actualidad, OS X no tiene nueva beta, iOS 6 no tiene una actualización 6.0.1, que sería suficiente. Y no se sabe qué están haciendo los ingenieros de Apple. Es más, los reportes de error no contestan. Pues eso sí que hay que estar atentos. Sí, y hablando de reportes de error, comentar que iOS 6 ha salido con, al menos de mi parte, 48 reportes de error de accesibilidad y usabilidad que no han sido resueltos. Parece que Apple prima más la fecha de publicación que la calidad del producto. Bueno, esperemos que esto se solucione y que, bueno, se pongan manos a la obra. Seguimos hablando de iOS 6, que ahora permite hacer mensajes tanto en Twitter como en Facebook directamente. El widget, que sí ya es del todo accesible, no las versiones betas, se comporta bastante bien e incluso permite acceder a ciertos servicios de sincronización de contactos. Y con iOS X se ha sincronizado bien el tema de iMessage y parece que las próximas redes sociales, pues la de Avernet y quizás alguna otra, no sé, ya esos son planes de Apple, pero no creo que Google Plus esté en su punto de mira. Safari ahora soporta la pantalla completa para ver los contenidos sin interfaz y se adapta mejor al iPhone 5. ¿Cómo lo valoras? Pues la verdad es que se ha mejorado tanto la visualización del el lector simplificado. Recordemos que Safari desde iOS 5 iOS X 10.7 tiene un modo de lectura simplificada, por llamarlo de alguna forma, pues en pantalla completa la experiencia de usuario es muy satisfactoria, incluido a la magnificación y al control del contraste de colores. En las pantallas del iPhone 5, que son colores más vivos, pues gente que tiene problemas de visión me ha reportado que la experiencia es muy satisfactoria. También podemos tener nuestros dispositivos sincronizados entre sí e interactuar con ellos con iCloud Tabs. Ha mejorado, ¿no? Sí, los problemas de conflicto de versiones, de distintos recursos, la gestión de carpetas ha mejorado notablemente y el backup ya es totalmente transparente. Ya el control de versiones de cada archivo se gestiona muy bien. Sí es cierto que hemos tenido unos cuantos días en que iCloud estaba un poco saturado. Esto hay que hacer como la operación salida de las vacaciones, ponernos de acuerdo de quién va primero y quién va después, porque si nos ponemos todos juntos, aquello no... Otra de las novedades en el correo electrónico de iOS 6 es la posibilidad de marcar a personas como gente VIP. Supongo que tienes muchas. No, no. La mujer, la suegra y la madre, ya está. No, pero esto de la gente VIP también viene muy bien para el tema de la función de no molestar, que es otra de las novedades de iOS 6, en la que nos podemos quedar tranquilos bloqueando el teléfono, activando esta función, sabiendo que no nos va a molestar nadie, ninguna notificación, ninguna llamada, ningún mensaje de nadie que no sea alguien VIP. Uh-huh. Cierto que el no molestar, si alguien te llama tres veces seguidas, se considera que es importante. Entonces, si tenéis un amigo muy pesado, pues se va a saltar el no molestar. Bien, bien, seguimos. Hablamos ahora de la nueva aplicación Passbook, que nos permite guardar todos los tickets, billetes de avión, entradas a eventos, vales de descuento en nuestro iPhone. En el caso de billetes de avión, aparecerá automáticamente cuando nos estemos acercando al mostrador de embarque. Jonathan, esto es un gran avance. Es un avance brutal. Amigos míos ciegos de Estados Unidos la están utilizando desde pagar el café en Starbucks, a pagar en ciertas franquicias de supermercados. En España muchos desarrolladores están abonando al carro de Passbook, ofreciendo este servicio a aplicaciones de tiendas y de teatro y otro tipo de servicios de ocio. Y la verdad es que consigues un resultado muy accesible, muy limpio y muy ecologista. Hablamos ahora de la aplicación Share Photo Streams. Permite compartir fotos con nuestros contactos, marcarlos con el famoso me gusta o comentar las fotos que nos envían. Simpático, gracioso y bueno, estamos haciendo un poco la competencia a otros servicios. Ahí Apple parece que quiere meter un poco la patita a lo que sería Flickr y Facebook. La gente parece que le gusta bastante, tiene algunos problemas de accesibilidad, como comprenderá un ciego ahí con la foto un poquillo irregular, pero para gente que ve poco sí lo encuentran bastante bien y también el servicio es bastante rápido. A diferencia de otras aplicaciones de redes sociales, la respuesta de los distintos eventos de me gusta, compartir, comentarios es muy rápida y aparte el sistema de carga y descarga de las imágenes es totalmente transparente y se integra totalmente con iCloud. Hablamos ahora de Siri, que es más inteligente. Se le ha añadido datos sobre deportes, películas de cine, restaurantes y es capaz de abrir aplicaciones con la voz. ¿Cubre las expectativas? Yo he visto Siri americano y es una maravilla. Siri español está bien. Yo confieso que hoy no puedo vivir sin Siri. Así de claro, lo primero que piensas es, bueno, esto está bien. No, cuando empiezas a usarlo te haces dependiente, totalmente. Sí, sí. Pero he visto la versión americana con Wolfram Alpha y se pueden mantener conversaciones casi inteligentes. Con el español nos limitamos a tener un mayordomo tonto de haz esto y lo haces ahora. Entonces, digamos que el Siri americano ha terminado la carrera y el nuestro se quedó con el graduado escolar. ¿Y qué le falta? Pues una mayor comprensión de la gramática y el contexto semántico de las frases. Resuelve bastante bien frases completas, pero cuando metemos subordinadas o hablamos de temas no pertenecientes al contenido que tenga el usuario en el dispositivo, por ejemplo, hacemos preguntas sobre algún tema o queremos resolver alguna duda compleja, por ejemplo, que te digo, preguntas sobre el clima, pero utilizando modismo o algo, aquello no tira. Pero vamos, se supone que están trabajando en ello. ¿Y desde tu perspectiva como desarrollador? Yo quiero Siri abierto a los desarrolladores. Correcto. Pero todavía no lo tenemos. Ojalá que sí, ojalá que sí. Ya Google con Android ha demostrado que es muy beneficioso a los desarrolladores. Sí podemos beneficiarnos del dictado utilizando un text field, un campo de texto habitual, la función de dictado aparece, pero el poder dar órdenes abriría muchas puertas a los desarrollos inteligentes y también a personas con discapacidad física. Bueno, es que Siri, yo le veo una proyección brutal en todos los campos, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Desde la domótica al ocio, incluso la educación, porque con experiencias con un sobrino pequeño que tengo, el propio niño se corregía a sí mismo escuchando las respuestas de Siri. Claro. Estaremos muy pendientes de esta tecnología porque es, bueno, innovadora, no podemos decir ya, porque ya está entre nosotros, pero que tiene un recorrido tremendo. Uh-huh. iTunes ahora es más rápida. También se han rediseñado, como muchas de las aplicaciones que estamos comentando de iOS 6. Se le ha dado más importancia a las portadas de los discos, que ahora se ven un poco más grandes. Podemos conseguir pelis, libros, programas de televisión, aplicaciones. Tenemos Facebook y Twitter que están integrados en la aplicación iTunes. ¿Qué te parece esta remodelación de iTunes? Bien, porque se simplifica visualmente, y mal porque lo han hecho deprisa y corriendo. Los resultados finales parecen de mucha calidad, pero la accesibilidad se ha resentido bastante. Han hecho una reestructuración tan grande que se olvidaron de parches que metieron en versiones anteriores, y eso se ve claramente en la tienda, en la parte de tienda, tanto del App Store como de iTunes, que hemos perdido cierta funcionalidad. Por ejemplo, una persona ciega con VoiceOver ya no puede reseñar o puntuar aplicaciones o contenidos. Vaya. Pero bueno, está reportado y seguiremos molestando. Y Jonathan, ¿qué está pasando con los recordatorios? Pues que tenemos una aplicación específica, ya se integra con la parte de OS X Mountain Lion. Los recordatorios, aunque funcionan bien con la geolocalización y con Siri, están teniendo algunos problemas de sincronización con iCloud o de saltar los eventos a tiempo. ¿Tiene fácil solución? Sí, sí, esto debe meter las condicionales. El problema es que los ingenieros de Apple yo creo que corrían mucho. Jonathan, gracias por estar con nosotros en Territory Mac analizando iOS 6 desde la perspectiva de la accesibilidad y la usabilidad. Muchas gracias a vosotros. Y recordad que si queréis saber más sobre accesibilidad y nuevas tecnologías, podéis visitar mi blog en www.programaraciegas.net.